Este tema va dedicado especialmente para una mujer que hoy en día no cree en el amor. Ella dice que no cree en el amor, porque mucho sufrió al lado de él. Dice que quiere vivir en soledad, que mejor estar sola que mal acompañar. Ese hombre le robó